Nos vamos a dar otro lujo hoy domingo, vamos a usar efemérides como excusa. Esta semana, el 7 de diciembre de 1914, nacía Alberto Castillo, y el 11 de diciembre es el día del tango. Es el día del tango porque un 11 de diciembre de 1899 nace Julio De Caro, y un 11 de diciembre de 1890 nace Carlos Gardel. Usamos esto como interesante y bella excusa para hablar con este profesor de historia de la escuela secundaria de la Universidad de Buenos Aires, realizador de documentales, publicó diferentes trabajos, desde libros y trabajos periodísticos, trabaja en la prensa gráfica y en radio, director de Caras y Caretas, director de un portal que yo apelo mucho, muy seguido, que es elhistoriador.com.ar, y que habrá que decir que es el sitio más visitado de la Argentina, y que hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, cuando un grupo de docentes de ANSAFE lo trajeron a Santa Fe, le hizo una entrevista, y que hoy tengo el enorme placer de volvérsela a hacer, está del otro lado Felipe Piña, que es el autor además de un libro que se llama Gardel, de 600 páginas, así que nos parecía buena excusa para hablar con él. Felipe, buen día, ¿cómo te va? Ricardo Sarrusa te saluda. Bueno, vamos a esperar que se comunique. Se cortó Ricardo, bueno, la comunicación. Mira, Felipe escribió El Mundo Contemporáneo, La Argentina Contemporáneo, Pasado y Presente, Historia Confidencial, Los Mitos de la Argentina, que tienen cinco tomos, La Larga Noche de la Dictadura, La Noche de los Bastones Largos, este lo escribió junto a María Seoane, La Historieta Argentina, Evita, José de San Martín, Documentos para su Historia, Historia de Nuestra Historia, Una Historia Animada para Chicos y No Tan Chicos, son 6 tomos de un libro más un DVD, Libertadores de América, 1810, la historia, la otra historia de nuestra revolución fundadora, Mujeres Tenían que Ser, Evita Girones de la Vida, A Gran Pueblo Argentino Salud, Una Historia del Vino Argentino, La Bebida Nacional, La Voz del Gran Jefe, Vida y Pensamiento de José de San Martín, Manuel Belgrano, Hombre del Bicentenario, La Vida por la Patria, escribió una biografía de Mariano Moreno, Mujeres Insolentes de la Historia, que son 2 tomos, entre otras cosas, ¿no? Además de haber trabajado, realizar documentales y de programas de TV como Historia Confidencial, Vida y Vuelta, Historia Clínica, Lo Pasado Pensado, ahora sí lo tenemos. Felipe, ¿cómo te va? Ricardo Sarrusa te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás? Gustazo escucharte y agradecimiento profundo por atendernos un domingo a la mañana, ¿eh? Un gusto. Decía cuando se cortó la comunicación que escribiste un libro sobre Gardel que te llevó más de 2 años de laburo y que tiene 600 páginas. ¿Por qué escribir sobre Gardel? Sí, también podríamos decir, ¿por qué no? Claro, también. Sí. No, sí, porque es un personaje histórico, es una persona fundamental de nuestra historia, que además me lo iba cruzando, ¿viste? Cuando hacía mis investigaciones sobre la década del 10, del 20, del 30, siempre aparecía Gardel como una figura fundamental. Además, bueno, por cuestiones vinculadas a mi infancia, en mi casa se escuchaba mucho, mis abuelos eran muy gardelianos y yo crecí un poco con eso. Mm. Y así que, bueno, muchos motivos para entrar en la vida de este personaje tan interesante. Un gran artista y además una muy buena persona, que eso también es muy importante, ¿no? Estoy transitando en la lectura tu libro y vos decís en algún momento que tenías ganas de escribir esta historia, pero además porque tomás la historia desde Gardel, la historia argentina, desde 1890 y 1935. Exactamente, también es una forma de contar la historia argentina, claro, en esos años, y la historia mundial, porque también me meto bastante con el contexto internacional, porque como Carlos viajaba mucho a Europa, entonces era interesante también ver qué pasaba en el mundo en ese momento, ¿no? Entonces también es una forma de que la gente conozca el contexto cultural, deportivo, artístico, político, de qué pasaba mientras Gardel cantaba, componía y transcurría su vida, ¿no? Era un gran intérprete, ¿no? Sí, muy linda la palabra que a él le gustaba, porque a él le gustaba decir que era más un intérprete que un cantante, ¿no? Como que él interpretaba lo que el poeta había querido decir en la letra. Claro. Entonces había como una transmisión de las sensaciones, los sentimientos que el poeta ponía en estos tangos, ¿no? Que son tan hermosos, ¿no? Porque la verdad que es una música popular tremendamente profunda el tango, ¿no? Que habla de tantas cosas, del amor, pero también de la vida, la política, las sensaciones, ¿no? Todo ese tipo de cosas que lo hacen una música popular muy profunda, ¿no? ¿Se sabe poco o sabemos mucho de él? Porque, bueno, viste, es un mito, es el tipo al que le exigimos que cada día cante mejor, aunque no canta más. Y ¿se sabe mucho o se sabe poco de él? No, se sabe mucha información. La verdad que estos 2 años y medio fueron de lectura de mucho material, de libros, de centenares de reportajes, porque era una persona que daba muchas notas a la prensa. Así que lo vamos conociendo, ahí va contando su vida, va contando sus sensaciones, sus opiniones, ¿no? Así que tenemos mucho material sobre eso, afortunadamente, sobre Gardel. Y esto de que cada día canta mejor, Piazzolla, que lo conoció de chico, digamos, que tuvo ese encuentro tan lindo en Nueva York cuando él va a comer a la casa de los Piazzolla, ¿no? Invitado por un argentino, un amigo argentino común, y ahí lo conoce Astor, que tenía 13 años, en ese momento ya tocaba el bandoneón. Y Gardel se encariña mucho y lo hace participar en la película El día que me quieras. Claro. Como canillita, vendiendo como un extra, digamos, en la película. Y muchos años después, en una carta homenaje a un aniversario de la muerte de Gardel, Astor decía que cada día canta mejor Gardel porque los discos se ensayan de noche, ¿no? haciendo uso del humor gardeliano, de alguna manera. Y bueno, y es cierto que en este momento que estamos hablando, está sonando en alguna radio del mundo Carlos Gardel, no tenga ninguna duda. Eso es increíble, ¿no? El tipo hubiera cumplido 130 años y uno podría decir que en esta época tan vertiginosa ya no estaría vigente, y sin embargo está más vigente que nunca. Absolutamente, eso ahí pongo el ejemplo en el libro de Rosalía, esta cantante flamenca trap, que acaba de grabar Volver, ¿no? Una versión hermosa, aflamencada, que la estrenó el año pasado en el Madison Square Garden y se vino abajo, ¿no? Con un sentimiento, y bueno, y es Gardel, ¿no? Que está cantado por una chica de 20 años, 20 y pico de años, y que hace vibrar a todo un estadio en Nueva York, recordando esta letra hermosa de Lepera, ¿no? Y esta música de Gardel en ese tango maravilloso que es Volver, ¿no? Viste que uno quiere apoderarse de los mitos, de los famosos, entonces los uruguayos que es uruguayo, los otros que son franceses, nosotros que es argentino, vos decís que es rioplatense. Y contás una experiencia muy linda, ¿no? Él nació en Toulouse, claro. Es indudable. De eso no tenemos ninguna duda. Y él decía, con ese humor que lo caracterizaba, él decía, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? que está muy bien, porque la verdad que la vida de él comienza acá, ¿no es cierto? Su identidad, su formación, en esos ámbitos que él recorre, un poquito más grande, cuando ya trabaja como cadete de su mamá, que planchaba camisas, entonces él las llevaba a los teatros de la calle Corrientes. Ellos vivían en un conventillo a 2 cuadras de Corrientes, Corrientes, Uruguay. Y entraba a los camarines, se hacía amigo de los actores, de los directores, los escritores, y eso era un mundo que cuando él cantaba, ¿no? Le pedían que cante, se iba siendo conocido como el francesito cantor. Y después el Abasto, ¿no? Otro mundo maravilloso que también lo formó y que le dio conocimiento de la música de los italianos posteros, los franceses, los españoles, la gente que venía de las provincias con los productos, como se decía, los frutos del país, ¿no? La yerba del litoral, el azúcar de Tucumán, el vino de Mendoza, y cada uno con sus toneadas, y se armaban ahí verdaderos peñas folclóricas, de las cuales Carlitos iba aprendiendo, porque el primer repertorio de Carlos fue totalmente y exclusivamente folclórico, ¿no? Hasta 1917 él no cantaba tango, ¿no? Ahí cuando hablas de, y quizás sea uno de los tangos más emblemáticos de Gardel, que es Historia por una cabeza, y contás una anécdota muy linda, que él no sabía música y que lo llama un amigo que él le pone de mote Beethoven. El amigo era este que le presentó a Piazzolla, Terek Tucci, claro. Director de la orquesta de la NBC, y donde él tenía un programa, y bueno, Carlos lo llama a las 3 de la mañana porque tenía este tema de que como no sabía música de pentagrama, digamos, él quería rápidamente sacarse esa melodía y que quede registrada de alguna manera, ¿no? Entonces se le viene a la mente la música por una cabeza y lo llama Tucci y le dice, anotá Beethoven, y le va tarareando, y Beethoven Tucci va traduciendo esa música, y bueno, eran las 3 de la mañana, estaba muy dormido, y le dice, bueno, che, pero no es gran cosa esto, le dice Tucci a Gardel, le dice, bueno, mañana cuando te levantes y la toques me contás, ¿no? Y ese otro día cuenta Tucci que sí, que hizo eso, se sentó al piano y dijo, qué maravilla, ¿no? Y después le agarró la pera y le puso la letra, y bueno, ahí tenemos esta maravilla que que es uno de los tangos más reversionados de Gardel y que se hizo célebre a nivel mundial por la película de Al Pacino, Perfume de Mujer. Claro, claro. Bueno, ¿Fue el primer tipo en la Argentina que hizo videoclip sin saberlo? Sí, totalmente. De 1930, de fines del 30, porque él había visto la película de Al Johnson, El Cantor de Jazz, en 1929, que es la primera película sonora con banda de sonido, digamos, y él quería hacerlo acá. Entonces empieza a mover cielo y tierra hasta que consigue que Eduardo Morera grabe los primeros videoclips, que son estos cortos, 15 cortos, y lamentablemente 5 se perdieron, donde él graba con Discépolo, con Canaro, con Celedonio Flores, Copacareza, ¿no? Y hace primero una introducción filmada, que es un documento histórico, ¿no? Pero imagínate que aparece Gardel hablando con Discépolo sobre Gira Gira, por ejemplo, ¿no? Así que algo fantástico, y fueron los primeros clips sonoros de la historia, sin ninguna duda. Qué loco. ¿No? Tenía que ver con esta inquietud que tenía Gardel por lo moderno, ¿no? Por lo nuevo, por la tecnología, por tener el último micrófono, el mejor sonido para sus discos. Hizo el primer dúplex radial entre Nueva York y Buenos Aires, ¿no? En 1934, cuando él canta a capela en la NBC y aquí en Radio Splendid tocan los guitarristas. Y por una tercera radio sale el sonido conjunto, que es una locura, ¿no? Una locura para esa época, sí. 1934, claro. Sí. Terrible. Innovador total, un tipo muy, muy vanguardista, ¿no? Se me hace imposible no relacionar los mitos que tenemos tan cerca a la muerte de Maradona y como todo ídolo popular, como le pasó a Maradona, a Gatica, bueno, a Gardel, a Olmedo, tiene muchos detractores también, ¿no? ¿Y tendrá que ver esos detractores en este momento político tan vigente con lo popular? Sí, sin ninguna duda. De los detractores de Gardel, de lo que se quejaban en el velorio de Gardel, era de ese pueblo que lloraba, ¿no? Y de esas mujeres prostituidas, decía. Monseñor Franceschi, que era un tipo muy conservador y que escribía notas en una revista llamada Criterio y que era un gran enemigo de Gardel. Y dice Franceschi una frase que lo sepulta a él, ¿no? Porque dice, en 6 meses nadie más se va a acordar de Gardel. Fíjate que de Franceschi no se acuerda nadie y de Gardel, bueno, estamos hablando en este momento. Felipe, agradecerte profundamente el tiempo, sugerir, yo sé que vos no podés hacerlo, pero yo sí lo voy a hacer, sugerir que compren tu libro porque realmente es de una lectura muy atrapante, que cuenta cosas que algunos conocemos y otros no conocemos, y que habla, tiene algunos perfiles de Gardel que me parece que para la mayoría son desconocidos y que está muy, pero muy interesante. Así que agradecerte mucho y sugerir a la gente que compre el libro, ¿eh? Muchísimas gracias y todo un gran cariño para toda la gente de Rosario. Un abrazo grande. Abrazo grande. Salimos en Rosario también. Somos de Santa Fe y salimos en Rosario también, así que no hay problema. Tengo que ir al corte, estoy pasado. Cuando volvamos vamos a hacer un... Tenemos ahí... ¿lo podemos poner ahora? Perfecto. ¿Cómo cerrábamos esto? Con una producción que hicimos hace un tiempo. Para mí uno de los tangos más lindos es Nada. Es un tema, un tango con letra de Horacio Basterra y música de José Damés, que fue grabada por primera vez en 1944 por Carlos Di Sarli con la voz de Alberto Podestá y posteriormente por diversos conjuntos solistas, y que hoy este tango Nada tiene más de 300 versiones. Gardel decía que en algún momento de tu vida te espera un tango. Yo creo que tiene razón, en algún momento no nos gusta y después nos empieza a gustar. Lo que vamos a escuchar es Nada, en una edición que hicimos con varios y distintos artistas. Por ejemplo, Julio Sosa, Goyeneche, Calamaro, Graña, Mercedes Sosa, Liz Shapiro, Luis Salinas. Una edición que hicimos nosotros del tango Nada. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral un cantado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada, solo telarañas que te quedan.